recordar tu sonrisa que me iluminó todo tu quisiste siempre. Fuiste para mí el cielo, estrella fugaz que se pasa. Nunca olvidaré tu acento ni el mirar de aquellos ojos. Fuiste para mí el cielo, estrella fugaz que se pasa. Nunca olvidaré tu acento ni el mirar de aquellos ojos. Señor, te contemple con mi llanto. Que la mire así, hundida en el silencio. Una rosa roja dejo, un día de marchita que queda, una vida más. Quiero decirte que tus cosas, todo, todo está lo mismo, nada cambia si amo vivo. Quiero decirte que tus cosas, todo, todo está lo mismo, nada cambia si amo vivo. Hasta el rosal que cuida. Al sentir de ti el vino, hasta el rosal que cuidabas con el calor de tus manos, antes de marchitarse, al sentir.